NML, Noticias de Abajo. Este es un esfuerzo colectivo de los medios libres, alternativos, autónomos, independientes, comunitarios o como se llamen. Apaga tu televisión, prende tu radio. Esto es Noticias de Abajo NL. Escúchanos lunes, miércoles y viernes. Te puedes poner en contacto con nosotros Facebook, Noticias de Abajo ML, Twitter, arroba de Abajo ML, o si lo prefieres, Skype de Abajo ML. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. Bueno, pues sean bienvenidos a este su programa Noticias de Abajo de los Medios Libres. El día de hoy, 21 de abril del 2017, es viernes y bueno, pues les mandamos un saludo a todos y todas los que nos están retransmitiendo en las diferentes radios, a los que nos escuchan por internet, bueno, a todos nuestros queridos radioescuchas. Y bueno, pues les presentamos nuestro menú informativo de el día de hoy. El día de hoy tenemos en la columna mañanera marchan los pueblos de los Pedregales hacia la casa del delegado de Coyoacán. Esta nota es de Somos el Medio. Y bueno, tenemos en nuestra sección de Rompiendo Fronteras, Honduras, presuntos asesinos de Berta Cáceres buscan penas mínimas. Esta es una nota de Caos en la Red. Tenemos desde Argentina, también de Caos en la Red, FM, Estación Sur, no se calla. Tenemos desde Panamá, petición de cancelación al modelo extractivo minero en Panamá, y es también de Caos en la Red. Y tenemos una nota de Ruptura Colectiva, este es de Estados Unidos, Bloque Negro se enfrenta a grupo fascista y seguidores de Donald Trump en Berkeley, California. Tenemos también en nuestra sección desde el Ombligo del Monstruo, en Veracruz, durante el gobierno de Duarte fueron asesinados 17 periodistas en Veracruz. Esta nota es de Somos el Medio. Tenemos de Hidalgo, la comunidad de Tasquillo en Hidalgo expulsa a sus autoridades tras represión policíaca. Esta nota también de Ruptura Colectiva. Y en la Ciudad de México, el mapa de los feminicidios en México. Esta nota es de Somos el Medio. Y también en la Ciudad de México tenemos que los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa instalan plantón frente a la PGR y exigen investigación formal hacia el ejército. Y tenemos en nuestra columna caminera un análisis de la investigación que hace Silvia Ribeiro y bueno, y otras investigadores también de esto que se llama la administración Trump infla el globo de los geoingenieros. Bueno, lo vamos a estar comentando, pero bueno, es esta situación de los geoingenieros que, bueno, piensan hacer unas propuestas muy extrañas para el cambio climático. Y bueno, son unas investigaciones y unos análisis que hacen y bueno, pues ya los estaremos presentando en un momento, pero bueno, pues es un poco lo que se dibuja desde el poder, desde la oligarquía, desde pues el eurocentrismo y todo esto que ustedes y nosotros conocemos, que es pues todo este proyecto ecológico, o bueno, relación al clima y a la naturaleza, y estas propuestas y estas ideas que tienen los geoingenieros. Bueno, lo vamos a comentar en los momentos, y este es nuestro menú informativo que tenemos preparados para el día de hoy. Y bueno, pues vamos a entrar en la información, no sin antes irnos a un corte musical, y estamos con ustedes.

Pues bueno, estamos de regreso a esta Noticias de Abajo ML. Acabamos de escuchar una canción de Calle 13 que se llama Multiviral. Y con eso damos inicio a esta sección, a esta columna, que es la columna mañanera, donde estaremos compartiendo una nota del Somos el Medio, donde vamos a relatarles lo que aconteció el día de ayer en la marcha que encabezaron el Frente de Pueblos en Defensa del Agua acá de la zona de Los Pedregales, acá en el Distrito Federal, en la delegación Coyoacán. Y después de esta relatoría vamos a compartirles un audio de lo que aconteció para cerrar con comentarios. La nota se titula La Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México frena a la marcha de pobladores en Coyoacán. Nuevamente pobladores pertenecientes a la Asamblea General de los Pueblos, Barrios, Colonias y Pedregales de Coyoacán, acompañados de vecinos, se dieron cita este jueves a las 10 a.m. en el camellón que se encuentra a un costado de la base del trolebús de Tasqueña para salir con destino a la casa del delegado Valentín Maldonado. Sin embargo, la manifestación fue bloqueada hasta el cruce entre Miramontes y Calzada Tasqueña, con un gran cuerpo policíaco, el cual se encontraba acompañado por un grupo de alrededor de 30 personas que se mostraban en apoyo al delegado, con consignas de descontento por la escasez de agua, la utilización de esta para inmobiliarias, centros comerciales y la manipulación de válvulas para usar a la población como botín político. Los manifestantes se encontraron con un grupo de personas, las cuales los enfrentaron argumentando que el delegado Maldonado ha incumplido con su trabajo. No son vecinos de la delegación, son gente comprada que les pidieron que viniera a pararse y cargar pancartas. No eran siquiera capaces de gritar una consigna, pues ya que como son gente acarreada no se conocen ni entre ellos, argumentaron pobladores y vecinos de los pueblos, barrios y pedregales de Coyoacán. Asimismo, argumentaron que fueron víctimas de robo de micrófonos y que las autoridades que se encontraban ahí mostraron una actitud de omisión de servicios públicos, pues abrieron el paso para cometer tal delito. Más tarde, pese a la presión de los cuerpos policíacos y el grupo de simpatizantes, la asamblea decidió que se retirarían. Sin embargo, durante todo su recorrido fueron seguidos e intimidados por parte de las autoridades. Los manifestantes afirmaron que se trataba de una violación al libre derecho de manifestación. Al retirarse, un grupo afirmó que presentará una queja ante la Comisión de Derechos Humanos por ser encapsulados por policías y simpatizantes del delegado Valentín Maldonado. Por otro lado, la Asamblea General de los Pueblos, Barrios, Colonias y Pedregales de Coyoacán presentaron una denuncia pública en su página de Facebook, pues el día miércoles 19 de abril a las 8:45 de la noche, un grupo de vecinos, también integrantes de esta asamblea, se encontraban en la calle de Aguanusco, esquina con Jumil, en la colonia Pedregal de Santo Domingo, pegando carteles de la actividad que la Asamblea General acordó desde el mes de febrero para exigir que las autoridades de la delegación Coyoacán resuelvan la problemática de escasez de agua en las colonias Pedregal de Santo Domingo, Pedregal de Santa Úrsula, Ajusco y Ruiz Cortines, repartiendo volantes, cuando un grupo de 8 personas quienes iban arrancando los carteles los amenazaron diciéndole: ya bájenle, ya estuvo suave, sigan pegando y se los vamos a arrancar. Más tarde, este grupo de 8 personas, al que se sumaron otras 30, las cuales iban acompañadas con el director territorial de los Pedregales de la delegación Coyoacán, Rodolfo Diego Vargas González, rodearon a las personas de la asamblea. Dicho funcionario público se acercó con las palabras de amenaza y dijo: se están metiendo con la imagen del delegado, no se metan con la imagen del delegado, estamos enojados por eso. Ahora, si tú quieres armar ahorita una campal, como tú veas. Ante esto, participantes de la asamblea y vecinos le pidieron al funcionario Diego Vargas que dejara de agredirlos y que respetara los carteles. En nuestro país existe la libertad de expresión. Tras todos estos hechos, los vecinos se encuentran preocupados por la sobremanera en que el delegado está dando órdenes a sus funcionarios públicos, intentando prohibir su derecho a la libre expresión y amenazándolos con un grupo de choque con una campal. Exigen el cese inmediato de Diego Vargas, así como que se cumplan los acuerdos firmados el 18 de abril en la delegación Coyoacán y que los recorridos se hagan sin amenazar ni condicionar en nada a los vecinos. Finalmente, la Asamblea General de Pueblos, Barrios, Colonias y Pedregales de Coyoacán llevan a cabo un recorrido el día viernes 21 de abril, el cual se encontraba acordado en la mesa de que se llevó a cabo el 18 de abril con los funcionarios de Gobierno Central, Delegación Coyoacán y el Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Y bueno, vamos a escuchar un audio de lo que aconteció el día de ayer en esta marcha, en esta manifestación, y regresamos para compartir el comunicado de la Asamblea de los Pueblos y Barrios de Pedregales de Coyoacán. Este comunicado también salió el día de ayer en torno a la marcha y la represión que sufrieron los compañeros y las compañeras durante la manifestación. Bueno, pues escuchamos el audio de esta actividad el día de ayer, jueves 20 de abril, en la casa de este delegado. Y bueno, como les comentábamos, pues hubo como un grupo que evidentemente pues eran acarreados, ¿no? Y bueno, pues con todas las cosas y con toda la falta de agua que hay, no solamente en la casa, en todo el Ciudad de México, pues es bastante extraño, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar de la teoría de esta marcha. El día de hoy, 20 de abril de 2017, a las 10:40 a.m., los vecinos vinculados a la Asamblea General de los Pueblos, Barrios, Colonias y Pedregales de Coyoacán, nos disponíamos a ejercer nuestro derecho a la manifestación y expresión para exigir al delegado Martín Valentín Maldonado que cumpla con su responsabilidad de resolver la escasez de agua en los pedregales de Coyoacán. El punto de reunión fue en el camellón de Avenida Tasqueña, que se encuentra al costado de la terminal de trolebuses. En este sitio se acercaron los señoritas Leticia López Mejía y Sandra Marcela Quijano Alonso, de la Dirección General de Concertación Política y Ciudadana del Gobierno de la Ciudad de México, para preguntarnos si íbamos a marchar hacia la Casa del Delegado. Iban acompañados de un grupo de alrededor de 20 personas vestidas de civil, donde algunos de ellos tomaban fotos de los vecinos. La Asamblea les pidió que dejaran de intimidar a ellos con esas acciones y decidió que la marcha se realizaría, ya que no confiábamos en las minutas, y hemos comprobado que solo con la presión ciudadana es que el delegado ha respondido, pero no ha solucionado. Al iniciar la marcha se acercó Ramón Moreno, director del gobierno de la delegación Coyoacán, y dijo: como delegación no estamos de acuerdo en que ustedes pretendan atentar contra la integridad de una persona, violando el artículo 16 constitucional. Si ustedes atentan contra la integridad, contra la vida privada de una persona, rompen el diálogo y ya no hay mesa de trabajo. Es anticonstitucional lo que están haciendo, están rompiendo la mesa de diálogo, dijeron. Los vecinos le recalcamos que nunca han tenido voluntad para solucionar la escasez de agua y la cancelación de la obra de Aztecas 215, y que si no quieren más protestas, que hagan su trabajo, y que la imagen del delegado la daña él mismo con sus oídos sordos, con su irresponsabilidad, con su grupo de choque y con sus operativos represivos que envía a una marcha pacífica. La marcha continuó sobre Avenida Tasqueña y dio vueltas sobre Miramontes, donde fue rodeada por cerca de 150 policías de tránsito que encapsularon al contingente vecinal. Avanzamos cerca de 50 metros y la policía de tránsito hizo una valla para impedirnos el paso. Minutos después, un grupo de cerca de 70 personas se hizo presente en el sentido contrario de Miramontes. Traían lonas con las siguientes leyendas: Valentín Maldonado, estamos contigo porque tú sí has cumplido. Los vecinos reconocemos y apoyamos a Valentín Maldonado porque ha logrado buenos resultados. En esta delegación, el único que ha dado buenos resultados es Valentín Maldonado. Y gracias, Valentín Maldonado, porque has mejorado mucho nuestra delegación. De inmediato se notó que no eran vecinos de la zona, ya que entre ellos no había comunicación y solo obedecían las órdenes de Leticia Guadalupe Rosado Rojas, que trabaja en la delegación Coyoacán. Posteriormente, tres hombres que estaban del lado del grupo de apoyo a Maldonado pasaron la valla de policías de tránsito con toda facilidad, se acercaron al equipo de sonido con una actitud agresiva e intentaron robarse el equipo, pero solo lograron robarse un micrófono. La policía solo observó y no hizo nada. Los dejó cruzar nuevamente la valla y se metieron a una camioneta de la Secretaría de Seguridad Pública a ocultarse. Una persona del grupo de gente pagada de la delegación llevaba un megáfono, con el cual decía las siguientes frases: «Fuera, fuera, fuera, váyanse a la delegación o a Conagua. Todos somos vecinos y no los queremos aquí. No queremos protestas en nuestra colonia». Dichas consignas no tenían eco ni en su propio grupo, ya que muy pocos les hacían segunda. La Asamblea General decidió que, aunque no nos habían permitido avanzar violando nuestro derecho a la libre manifestación y expresión y de que se habían robado un micrófono, era importante dar a conocer a los medios de comunicación y la población en general dos documentos. 1. La denuncia pública de las amenazas que hizo el miércoles 19 de abril el director territorial de Los Pedregales, Diego Vargas González, a integrantes de la Asamblea General, para que no marcháramos, donde textualmente dijo: «Bájenle o quieren una campal». El segundo documento se titula: «¿Por qué marchamos a la casa del delegado Valentín Maldonado?». Después de esto, la Asamblea General decidió retirarse con la exigencia de que se cumplan los acuerdos de la mesa resolutiva del 18 de abril pasado, que inicia con el recorrido con personal de más de la SACMEC, que es esta Secretaría de Aguas de la Ciudad de México, de la delegación Coyoacán y vecinos, el viernes 21 de abril a las 10 a.m. en la calle de Acatempa, esquina a Mezquite, Pedregal de Santo Domingo. Y ante continuos actos de hostigamiento se responsabiliza al jefe delegacional Valentín Maldonado y al jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera de la integridad física y psicológica de los vecinos participantes en la lucha vecinal. Asamblea General de los Pueblos, Barrios y Colonias y Pedregales de Coyoacán, 20 de abril del 2017. Y bueno, pues aquí pues cabe señalar también pues este supuesto, bueno, ese compromiso que pues tienen los delegados también de velar por la, pues por los intereses de la comunidad a la cual representan, los cuales pues evidentemente son violados con esta construcción que pues abiertamente es ilegal, abiertamente viola los derechos fundamentales, que son el derecho al agua y a la vida de los vecinos. Y este sujeto pues solamente vela por su integridad, ¿no? O sea, es pues bastante ridícula su protesta, bueno, la de los tipos estos acarreados, ¿no? Ya que pues sí, ¿no? Están defendiendo la imagen del delegado cuando los vecinos están defendiendo el derecho a la vida y el derecho al agua, y es algo que pues los vecinos les incumbe a todos ellos, ¿no? Y bueno, pues estemos muy atentos y bueno, ciertamente es motivo para que también estemos muy alerta, ¿no? Ya que pues vemos que estos tipos pues están también buscando como esta forma de hostigar, de confrontar esta lucha por el agua, esta lucha por la defensa del agua y de la vida. Y que bueno, pues vemos cuál es su respuesta, ¿no? Cuáles sus formas de defenderse, de actuar, no de defenderse, ¿no? Porque pues realmente están defendiendo su imagen, cosa que a comparación de defender la vida, pues bueno, no hay una comparación, ¿no? Entonces, pues más bien es la forma en la cual atacan esta lucha, ¿no? De defensa de la vida y del agua. Entonces, bueno, estemos muy pendientes también porque pues nuestros compañeros que están en esta asamblea pues seguirán con las acciones hasta que esta obra pues sea clausurada, ¿no? Hasta que se cumpla este acuerdo también de que pues esa obra es ilegal, esa obra no cuenta ni con el permiso ni con la aveniencia de los vecinos. Entonces pues los compañeros van a seguir en la lucha y bueno, estemos al pendientes de lo que pueda ocurrir con estos sujetos de la delegación. Pues con esto concluimos nuestra columna mañanera y bueno, pues vámonos a otro corte musical para regresar con nuestra columna de Rompiendo Fronteras. Resistencia.

formalizó esta mañana la acusación y solicitó auto de apertura a juicio contra los 5 denunciados por el crimen de la defensora de los derechos humanos, del ambiente y de los ríos de las montañas ancestrales del pueblo Lenca. El abogado Jorge Marandinga Rodríguez, apoderado legal de uno de los implicados, Elvin Rapalo Orellana, recomendó a su cliente someterse a un procedimiento abreviado para no ir a juicio oral y público, es decir, declararse culpable para lograr la indulgencia de la ley y así liberarse de una pena mayor de cárcel. La última palabra va a ser de él, que ratifique frente al juez que se celebra en su debido momento si él acepta la culpabilidad, dijo el abogado. También explicó que si su cliente se somete a un procedimiento abreviado que se le aplicará una pena por debajo de la pena mínima y así no nos arriesgamos a ir a un debate oral y público y perder en grande. Es mejor negociar con el Ministerio Público, reflexionó. La lideresa cofundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, el COPIN, Berta Cáceres, fue férrea opositora a la construcción de la represa Aguazarca, que construye la represa Desarrollos Energéticos DESA. Varias veces fue amenazada de muerte, también perseguida por la administración del Estado de Honduras, hasta la noche que fue liquidada por sicarios pagados por autores intelectuales todavía en el anonimato. Pues falta ver quiénes son estos autores intelectuales, aunque DESA, esta Desarrollos Energéticos S.A., tiene vínculos con paramilitares allá en Honduras, porque no es el único proyecto de construcción que tiene este estado impuesto o de facto de Honduras. Ha permitido más de 300 proyectos en todo su territorio de presas y represas, y en su mayoría son para este tipo de empresas privadas que actúan de esta manera en este territorio. Y la ley no es exclusivo en México que la ley se tuerza, que la ley no funcione, como lo podemos ver en este caso del asesinato de Berta. Si se dicen culpables, puede ser que su pena sea mínima y salgan pronto de la cárcel este tipo de personajes. Pero bueno, estaremos atentos y atentas a lo que acontece en el caso de la compañera Berta Cáceres. Y no se trata solamente de que la ley constitucional declare culpables y tenga un actuar en ese sentido contra estos personajes, sino también que no se olvide el crimen que cometió no solo estos personajes, sino también la compañía DESA en coparticipación intelectual y el Estado hondureño por omisión de lo que a Berta le sucedió. Continuamos con otra nota aquí desde Rompiendo Fronteras. Bueno, pues nuestra siguiente nota es de Argentina y se titula FM Estación Sur no se calla, y pues es un comunicado de esta estación, que es una radio comunitaria alternativa popular de Catamarca, miembro de la RNMA, que es Red Nacional de Medios Alternativos. Y dice así: acaba de recibir una notificación del ENACOM que rechaza el trámite por el concurso de licencia gestionada en 2015. Lo hace bajo argumentos paupérrimos, aludiendo que no fue correctamente anexada la información de las y los responsables jurídicos de la entidad. Ese rechazo pone a la única radio comunitaria de la ciudad que transmite por aire en una situación de ilegalidad y por ello en riesgo de que sus equipos sean secuestrados. Entendemos este acto como censura y clara persecución a nuestros medios. Compartimos a continuación el detalle de lo sucedido en el relato de las y los compañeros integrantes de la radio. El 4 de junio de 2015, bajo la persona jurídica de la Cooperativa de Trabajo Cachalagüeca LTDA, se presenta el proyecto de la FM Estación Sur en el concurso de señales de frecuencia modulada abierto por la AFSCA para la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, por la frecuencia 103.9 para el sector privado sin fines de lucro, siendo al momento de apertura de los sobres el único proyecto presentado. A partir de este acto público, realizado en presencia de una escribana, comenzó un tiempo de espera de respuestas en función del reglamento y los plazos del proceso deberían estar en 3 o 4 meses. Cumplido ese plazo, en el pleno proceso electoral no hubo ninguna respuesta ni novedad, y con el cambio de gestión que trajo aparejada la disolución de la AFC-SCA y la creación del ENACOM, la incertidumbre sobre el desarrollo del proceso fue en aumento, no logrando hasta ese momento obtener siquiera el número de expediente. A lo largo del todo el 2016 intentamos tener novedades mediante notas, consultas telefónicas y en distintos espacios de reunión entre RNMA, Interredes y el organismo, logrando recién en el mes de noviembre obtener el número de expediente, pero sin conocer aún sobre el nivel de avance del proceso. Ayer 19 de abril, al mediodía, recibimos en la radio un sobre proveniente del ENACOM y en su interior una notificación que señalaba que nuestro proyecto fue rechazado y el concurso se consideraba fracasado, ya que éramos los únicos participantes, fundamentando el rechazo en el incumplimiento de los aspectos personales del reglamento del concurso. Al revisar el pliego y ver en qué consisten esos aspectos, verificamos que se trataba de la presentación de la copia del DNI y llenado de una ficha de datos personales de las y los miembros del Consejo Directivo de la cooperativa. Trámite que obviamente hemos cumplido y que en ningún caso y que en caso de algún dato faltante o alguna condición que no se cumpliera, el mismo reglamento del concurso indica que deberíamos ser notificados para poder corregir y enmendar el error y que ello no era motivo de inadmisibilidad. En virtud del análisis del desarrollo del proceso y la forma en la que la gestión del gobierno de Macri ha considerado desde un principio al sector de la comunicación comunitaria, alternativa y popular, sostenemos que lo que está en resolución procura, que lo que esta resolución procura es mantener a nuestros medios al margen de la ley, impidiéndonos el acceso a las condiciones previstas en la aún vigente y escasa aplicada Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Sin dudas que la gestión de Godoy al frente de ENACOM no quiere asumir la obligación que la ley marca de reservar el 33% del espectro para el sector sin fines de lucro, y en este sentido no están dispuestos a reconocer la existencia de nuestras voces en el aire y procuran condicionarnos con la amenaza de represión y criminalización de la comunicación a la que llaman ilegal, como lo dejaron en claro en una reciente resolución que habilita a la confiscación de equipos, cierre, detención y judicialización de quienes desarrollen comunicación de manera ilegal. Nosotros queremos ser legales y no nos dejan. Ni la AFSCA ni el ENACOM cumplieron su rol de garantizar nuestra legalidad. Unos por demoras innecesarias, otros por una actitud manifiesta de desconocer a los medios de nuestro sector. FM Estación Sur seguirá transmitiendo, siendo la voz disonante en el aire de los medios catamarqueños, asumiendo la comunicación como un derecho humano esencial para nuestras comunidades y garantizando la amplificación de las voces en los sectores marginados, de las luchas sociales y ambientales, de las víctimas de la violencia institucional, de los pueblos originarios, de las luchas antipatriarcales, de la cultura y el arte autónomo y autogestivo, de las organizaciones de la economía social y popular. FM Estación Sur no se calla, Argentina, 20 de abril del 2017. Bueno, pues esta nota, es de nuestros compañeros de los medios libres de allá de Argentina. Y bueno, pues nosotros saludamos esta decisión de ellos, pues de no callarse y de seguir transmitiendo y pues de continuar esta labor comunicacional pues al margen de la legalidad, ya que pues la legalidad, como acabamos de mencionar y de leer en este comunicado que nuestros compañeros lanzan, pues es de obstrucción, ¿no?, de una labor y ya en términos jurídicos, pues hasta de una privación de un derecho, ¿no?, el derecho de la comunicación, las leyes que ellos mismos violan y que ellos mismos pues no cumplen, ¿no?, sus propias leyes, ni siquiera las están cumpliendo, ya que pues como un poco como aquí también, ¿no?, un sector dedicado de la radio abierta de FM, pues debe de ser también dedicado pues a estos desarrollos comunitarios, como es la comunicación comunitaria, y pues ellos mismos lo están, pues no lo hacen y al contrario, ¿no? Están, como dice el comunicado, pues vulnerando los derechos, vulnerando a nuestros compañeros comunicadores de Argentina. Y bueno, pues también estemos atentos y también pues fortalezcamos estas redes de comunicación, ¿no? Esta es la forma en la cual pues los medios libres se mantienen, ¿no? A través de la solidaridad y a través de la creación de estas redes de apoyo, ¿no? También de nosotros mismos cuidarnos y de nosotros mismos promovernos y de defendernos, porque pues vemos así como en México, pues que esta pues que la censura va en esos niveles, ¿no? O sea, vemos como la violencia se genera en las calles y también en las comunicaciones, pues intentan incomunicarnos también como una estrategia pues de tortura, como una estrategia de violación de nuestros derechos. Vámonos a otra información. Ahora vamos a compartir una información que nos llega desde Panamá, que se titula Petición de cancelación al modelo extractivo minero en Panamá. Transcurrida más de una década, a partir de las impositivas medidas neoliberales en nuestro país, las evidencias de progreso y superación del estatus social son pocas, máxime en las comunidades rurales, indígenas y campesinas. La exclusión social, empobrecimiento, la ejecución de políticas paternalistas, becas universitarias, SENAPAN, red de oportunidades y proyectos extractivos tales como la minería e hidroeléctrica han hecho de nuestros pueblos una vida improductiva y más dependiente. 2. Que ante la crisis ambiental que sufre el planeta observamos con mucha preocupación la carencia de soluciones verdaderas al cambio climático, ambiente y agua, de la cual han transcurrido mesas, cumbres y foros nacionales e internacionales con pocas probabilidades de aplicar los acuerdos productivos, convirtiéndose estas en otra carga más a la situación socioambiental y donde la minería metálica agrava dicha crisis. Por ende, no hay forma que el extractivismo minero, como es la minera Cerro Quema, garantice la preservación de los acuíferos de la provincia de Los Santos, tan necesarios en una región golpeada por las sequías y en donde los productores santeños han realizado cuantiosas inversiones. 3. Panamá es la escena de la mal llamada globalización. Su economía marcó un auge, sin embargo, a su extremo, el índice económico alcanzó una mala distribución de la riqueza y que en la actualidad se mantiene expresado en los pueblos indígenas, áreas campesinas y periferias urbanas de la capital itzmeña. En el marco de la política económica, la minería no ha demostrado ser otro renglón del Producto Interno Bruto para solventar la carencia de las mejores condiciones para la salud, educación, transporte, acueductos y seguridad social. 4. Pruebas y testimonios de familias afectadas y daños ambientales por la industria extractivista minera en Panamá son evidencia para que el gobierno desista con su discurso desarrollista, favoreciendo bajo libre comercio a las transnacionales del capital minero. Los casos de Minera Remance, Minera Santa Rosa, Petaquilla Gold y otros son muestra que Panamá no le corresponde este modelo de producción económica y que por el contrario ha empeorado el estatus social de las comunidades rurales cerca de los proyectos generando contaminación, conflictos laborales, aumento de la crisis ambiental local y aislamientos obligados de comunidades fuera del límite de concesión minera, como es el caso de los pobladores de la comunidad Donoso, secuestrados por Minera Panamá. De igual manera, la nula rendición de cuentas y transparencia de los que revierten las exportaciones de oro y otros metales. 5. Por lo anterior, comunidades afectadas, organizaciones ambientales, defensores de derechos humanos, movimientos sociales y de ciudadanos, rechazamos este modelo de explotación y muerte para el patrimonio ecológico y humano de Panamá. 6. Rechazamos la pretensión del gobierno de Panamá de aplicar la mal llamada económica verde, bajo programas como compensaciones por pérdidas de la biodiversidad, reducción de emisión de dióxido de carbono, mecanismo de desarrollo limpio, servicios ambientales y otros, y la lógica financiera, ya que son formas de justificar la continuidad de una economía de libre mercado a través de la minería y otros proyectos extractivos. 7. Exigimos reformas a la legislación minera en territorio panameño. Paralelamente, la pronta cancelación de concesiones que incumplen con los preceptos legales de dicha actividad y el Estado cumpla pronto con las sanciones penales a proyectos que han generado consecuencias negativas, contaminación en el Closecito, enriquecimiento ilícito en Donosa, etc., para el ambiente y los pobladores. De igual forma, exigimos a las empresas mineras el cierre de sus operaciones como los estipula el Código Minero Panameño, ya que luego del fracaso de sus objetivos abandonan sus obligaciones. 8. Las comunidades rurales hostigadas por estos proyectos depredadores en Panamá, aspiramos a una economía popular solidaria, basada en la igualdad de oportunidades, con participación ciudadana directa y con respeto hacia la producción local, ecológica, cultural y tradicional, que también contribuye a un mejor nivel de calidad de vida para los panameños. Es por eso que invitamos a ustedes, a organizaciones sociales y ciudadanos del mundo a firmar esta petición hacia el gobierno panameño. Y lo firma el Frente Ciudadano contra Minería en Coclecito, Coordinadora para la Defensa de Recursos Naturales y Derechos del Pueblo Ngabe, Bugle y Campesino, Red Ecológica Social y Agropecuaria de Veraguas, Resabe, Coordinadora de Defensa de la Tierra y Aguas de Cloque, Codetac, Frente Santeño contra la Minera, Colectivo Voces Ecológicas, COVEC, Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Mireno, Minero, M4, Capítulo Panamá. Este artículo salió el 17 de abril del 2017 y hay toda una serie de ligas y una plataforma en chang.org donde se puede firmar esta petición, estas exigencias que hacen los diferentes colectivos y organizaciones que se redactan y las comunidades que se mencionan. Como podemos ver, esta situación es global, no es una cuestión local en México o local en Guerrero o en Chiapas o en Oaxaca. Los modelos extractivistas que enarbolan las políticas neoliberales de todos los gobiernos neoliberales del mundo, pues bueno, llevan este tipo de prácticas constantes y sonantes en todo momento. De igual manera, estaremos atentos a lo que sucede allá en Panamá y a otros lugares del mundo con las notas y los aconteceres que, aunque territorialmente no se encuentran tan cerca, sí tienen un impacto también en México, porque son políticas de nivel internacional que se emanan o que se construyen en este tipo de foros, encuentros, cumbres de los grandes poderíos, y que lo que pasa allá seguramente va a pasar acá y viceversa. Y entonces estaremos atentos también, porque las formas de resistencia de allá pueden funcionar para las formas de resistencia de acá y viceversa. Vámonos con otra nota en esta sección. Bueno, pues nuestra siguiente nota es de Estados Unidos. Y pues el fin de semana pasado, el 15 de abril, el bloque negro se enfrenta a grupos fascistas y seguidores de Donald Trump en Berkeley, California. Y bueno, esto ocurrió en la tarde del sábado 15 de abril. Un bloque negro formado por jóvenes antifascistas, anarquistas y comunistas se enfrentaron a integrantes de organizaciones neonazis y seguidores del presidente Donald Trump. La policía tuvo un papel de cómplice con estos grupos al permitir su acceso al área principal del mitin. Además de vestir las ya conocidas playeras y gorras del Make America Great Again, portaban símbolos antisemitas, banderas con la suástica nazi, realizando de una manera burlona el saludo nazi, en distintas ocasiones durante el rally. Durante los enfrentamientos, el bloque negro portaba valerosamente una manta colocada en unos soportes de madera que decía We will defend our communities. Nosotros defenderemos nuestras comunidades. Con respecto a la reivindicación del concepto de comunidad como una alternativa de organización para el proletariado estadounidense. En la campal utilizaron objetos y bardas del inmobiliario público para impedir el avance de los grupos fascistas. Sin embargo, estos utilizaron palos e incluso pequeños gases lacrimógenos M80 para violentar a sus opositores. Y bueno, pues esta nota es de Ruptura Colectiva. Y bueno, pues pueden checar esta nota en esta página, rupturacolectiva.com. Y bueno, pues aquí viene un video de esta actividad de allá en Estados Unidos. Y bueno, pues con esta nota terminamos nuestra sección de Rompiendo Fronteras. Y bueno, pues los dejamos con una musiquita para entrar a nuestra sección de... Resistencia. MML Noticias de Abajo. Desde el Ombligo del Monstruo. Pues bueno, regresamos a este Noticias de Abajo ML. Ahora vamos a empezar la sección Desde el Ombligo del Monstruo, donde compartiremos noticias nacionales, diferentes noticias nacionales que están pasando y nos están afectando de una u otra manera, positiva o negativa, dependiendo de ese acontecer. Y empezamos con una nota que se titula: durante el gobierno de Duarte, 17 periodistas fueron asesinados en Veracruz. Este personaje Duarte, que recientemente fue aprehendido en el país de Guatemala, cabe recalcar que esta aprehensión se dio a sabiendas del paradero de este personaje meses después de que supuestamente ha sido buscado por la Procuraduría General de la República, y que bueno, ahora lo detienen en algo que podría ser una especie de operativo mediático, ya que recordemos que estamos o están en campaña electoral diferentes personajes, pero estamos en tiempos electorales en el Estado de México, este Estado de la República que es bastión priista y es una antesala para las elecciones que se vienen el año que continuará, en el 2018. Elecciones a nivel nacional, elecciones de presidente, etc. Y bueno, este operativo mediático de la captura de Javier Duarte, pues destapa o sigue destapando y seguimos recordando su acontecer, sus actos, sus participaciones de gobierno y lo que implicó y lo que ha seguido implicando. Bueno, en esta nota que retomamos de Somos el Medios, dice: durante el gobierno de Javier Duarte, del 1 de diciembre del 2010 al 30 de noviembre del 2016, en Veracruz 17 periodistas han sido asesinados y 3 más permanecen desaparecidos. Veracruz se ha convertido así en el tercer estado con más periodistas asesinados, según la organización Artículo 19. Veracruz es también una de las entidades más letales para la prensa en México. 22 periodistas han sido asesinados desde el 2000. Durante el gobierno de Javier Duarte fue donde se registró la mayoría de estos asesinatos. A pesar del cambio de gobierno actualmente encabezado por Miguel Ángel Yunes, la violencia contra la prensa no ha reducido sustancialmente. Asimismo, en su actual informe anual 2016, presentando Libertades en Resistencia, Artículo 19 registró 58 agresiones hacia periodistas en Veracruz. Tal es el caso del fotoperiodista Rubén Espinosa, quien fue víctima del desplazamiento forzado provocado por la violencia en Veracruz, lo llevó a refugiarse en la Ciudad de México, donde fue hallado muerto junto con 4 personas más en un departamento en la colonia Narvarte. Por otro lado, el crimen organizado se ha hecho presente y ha llevado terror a todos los rincones veracruzanos, permitiendo que la criminalidad y la impunidad prevalezcan. Esto ha provocado que sus pobladores vivan en un ambiente de temor y desconfianza hacia las autoridades. También durante el mandato del exgobierno de Javier Duarte, Veracruz se posicionó como una de las entidades con la tasa de homicidios y desapariciones más alta del país. Durante ese tiempo fueron registrados 5.785 personas desaparecidas, de las cuales 2.340 siguen sin regresar a sus hogares. Por su parte, brigadas de búsqueda integradas por familiares de personas desaparecidas encontraron recientemente, en marzo de 2017, la mayor fosa clandestina, en la cual fueron hallados 253 cuerpos. Bueno, los números son altos y esto tiene un impacto fuertísimo en el tejido y en el contexto social de Veracruz, pero también a nivel nacional, ya que también podemos recordar que estas brigadas de búsqueda de familiares pues también han sido violentadas e inclusive han sufrido asesinatos cuando justamente se encuentran en su labor de búsqueda de sus familiares. Esto, pues bueno, bajo la política de despojo y privatización, cooptación que los diferentes gobiernos de este país encabezan, recrudecen y aumentan con el paso del tiempo. Vamos a pasar a otra nota. Bueno, pues la siguiente nota, también de Ruptura Colectiva, es de Hidalgo. La comunidad de Taxquillo en Hidalgo expulsa a sus autoridades tras represión policial. Por la tarde del domingo 16 de abril, cuatro extorsionadores asaltaron a mano armada a habitantes de Tasquillo en Hidalgo, por lo que fueron retenidos por la comunidad y exhibidos en la alcaldía municipal. Sin embargo, la policía estatal y municipal ingresaron a la localidad con un operativo desmedido y amenazante a lanzar gases lacrimógenos y violentar a la gente para salvar heroicamente a los delincuentes, acusados de participar en distintos robos en estas últimas semanas. Ante el clima de inseguridad que se ha recrudecido, la organización comunitaria fue la solución idónea. Pocos minutos tras el atardecer del lunes 17, la respuesta ante la represión no se hizo esperar, y al grito unísono de "¡fuera, fuera todos los rateros!", se tomó la alcaldía, expulsando a las autoridades y al encargado de seguridad pública, principal cómplice para visibilizar estos crímenes, exigiendo a su vez la renuncia de toda la presidencia municipal y todos los funcionarios relacionados a la delincuencia organizada. El pueblo ha declarado la toma democrática y control del edificio de manera indefinida. Y bueno, pues aquí viene un video, así que pues también si quieren ver el video de la toma de la presidencia de estos compañeros allá en Hidalgo, pues bueno, aquí está la nota. Y bueno, pues también felicitamos y enhorabuena a estos compañeros y a la comunidad que, bueno, pues tiene que tomar pues cartas en el asunto y pues de alguna manera responder ante esta violencia y ante esta delincuencia que pues azota la tranquilidad de la comunidad. Y bueno, vámonos a otra nota. El mapa de los feminicidios en México. Recientemente se publicó un mapa gráfico, un mapa virtual, donde a lo largo del territorio mexicano se pueden observar cruces rojas y moradas de los lugares donde se han denunciado o se han encontrado cuerpos de mujeres asesinadas como prácticas feminicidas. Y en este mapa podemos observar que México es un territorio completo en su totalidad, no hay ningún estado que en el cual no se hayan registrado feminicidios. El mapa de los feminicidios muestra la descripción de feminicidios ocurridos en México desde el 1 de enero de 2016 a la fecha. Hasta el momento, el mapa contiene 3.107 casos que han sido registrados en el país entre 2016 y 2017. Además, presenta la fuente de la descripción de los hechos en cada uno de los puntos. Tal es el caso de una joven localizada con huellas de tortura, mientras que el presunto autor del homicidio fue identificado como la pareja de la víctima y el jefe del sector 7 de la Policía Municipal de Catepec. Otra de las fuentes detalla que Cecilia fue encontrada junto a su cama en un departamento en la colonia Insurgentes, en Coyoacán, donde según las investigaciones la joven vivía acompañada de otra mujer de nombre Tranquilina. De acuerdo con el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio, 7 mexicanas son asesinadas cada día y solo el 25% de estos casos son investigados como feminicidios. Pues estos son algunos datos. El mapa se puede encontrar en diferentes portales, nosotros lo rescatamos de la página Somos el Medio. Les hacemos una invitación a que lo observen, porque este mapa contiene pues datos y una crudeza gráfica que nos ayuda a entender y visibilizar el problema de los feminicidios en México, y que también eso está encaminado dentro de políticas de introducción de armas ilegales a este país por parte de los Estados Unidos y en contubernio con el gobierno mexicano para recrudecer su práctica de despojo enmascarada con una guerra en contra del crimen organizado, que realmente es una guerra en contra de la población civil. Y bueno, eso desatado en el contexto social de la cultura machista y misógina en México, pues también tiene consecuencias, como lo podemos ver, altamente impactantes, graves y profundas. Hacemos un llamado a los compañeros, las compañeras que nos estén escuchando, para que estemos atentos y atentas a estos datos, pero también atentos y atentas a nuestro cotidiano, a nuestros contextos, a nuestros círculos afectivos o círculos sociales donde nos desenvolvamos, pues para no dar pie a que estas prácticas continúen y para hacer un frente también. no solo en contra de las personas de a pie que puedan tener prácticas misóginas, como por ejemplo este personaje Perello, que a lo largo de varios tiempos, desde ya mucho tiempo, este personaje se ha descatado, ha sobresalido por el tipo de comentarios machistas y misóginos que hace públicamente, no solo para ese tipo de personajes, sino también para el cómo las prácticas o las políticas de guerra en este país pues también se enquistan en la sociedad y reproducen o reproducimos pues este tipo de violencias que obviamente nos rompen como sociedad, nos descontextualizan, nos dividen y nos confrontan. Bueno, vamos a seguir con otra nota. Bueno, pues esta nota también en la Ciudad de México, padres y madres de los 43 normalistas instalan plantón en frente de la PGR, exigen investigación formal hacia el ejército. Y bueno, pues acá en la Ciudad de México, a más de 30 meses de la lucha por la presentación con vida de sus 43 hijos desaparecidos por el Estado, los padres y madres de familia instalan plantón indefinido frente a la Procuraduría General de la República, con el objetivo de hacer cumplir cuatro circunstancias específicas para avanzar en el esclarecimiento de los hechos del 23 de septiembre del 2014. Número 1, una investigación seria, pronta y legítima. 2, detención inmediata de los 25 elementos de la Policía Federal y Municipal de Huitzuco que participaron en la desaparición forzada de los compañeros, llevándolos a dicho municipio la madrugada del 26 de septiembre. 3. Investigaciones contra autoridades locales, particularmente el gobernador de Guerrero y de Iñaki Blanco Cabrera, Procurador General de Justicia de Guerrero, durante los hechos ocurridos el 26 de septiembre del 2014, en la desaparición de los 43 normalistas y el asesinato de 3 normalistas, siendo uno de los actores jurídicos responsables de la evasión de pruebas de los culpables. 4. Presentación de resultados de los análisis de la telefonía celular de 300 a 500 teléfonos que no han sido analizados y no se conocen los contenidos de esos teléfonos de la madrugada del 26 de septiembre. Se hace el llamado por las madres y padres de familia a hacer acto de presencia en esta jornada de plantón indefinido a las organizaciones, colectivos y personas que se solidaricen con cobijas, colchonetas, víveres no perecederos, a la par que se solidaricen con las actividades paralelas al plantón con la siguiente agenda de abril. Viernes 21, volanteo por la zona centro. Sábado 22, jornada cultural en Reforma. Domingo 23, marcha del Ángel de la Independencia al Monumento de los 43 por el 91 aniversario de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa. Lunes 24, mitin en el juzgado tercero del distrito que está resolviendo el amparo contra Tomás Cerón Lucio. Y bueno, pues aquí esta nota, pues bueno, viene en varios portales, también un video en la página de Radio Zapote, donde bueno, pues pueden ver también las palabras. Y bueno, pues también invitamos a todos ustedes a pues apoyar a esta lucha de los padres de los 43 normalistas que bueno, pues están pues a regañadientas haciendo trabajar a estos funcionarios y pues que actúen en pos de la justicia y que dejen de encubrir a los asesinos, a los delincuentes reales que desaparecen a los compañeros normalistas de Ayotzinapa. Y bueno, pues que cese también la represión a estos estudiantes de todas las normales rurales que pues también cumplen, como dice la nota, cumplen pues su aniversario en estos días, así que pues también los invitamos a estar atentos, a participar en las actividades que nuestros compañeros pues realizan, tanto en la Ciudad de México como allá en la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa. Y bueno, con esto terminamos nuestra sección de Desde el Ombligo del Monstruo, y bueno, pues los invitamos a escuchar nuestra columna caminera. Mientras tanto, vámonos a un corte musical y regresamos con todos ustedes. Resistencia. Resistencia. Abajo los muros de las prisiones. Resistencia. Resistencia. Resistencia. vas, dime dónde vas. Al caer el sol por la puerta de atrás, no hay nada que hacer y ya pasó el calor. Y al final de la rambla me encontré con la negra flor. La estuve buscando pero no la encontré. Y su amiga me dijo, está tomando café. En el bar el camarero me dijo, no sé, búscala en la playa. Y en la playa busqué. Por la arena, los zapatos en la mano y en la cara una pena y una lágrima suya, como dijo Peret, en la arena cayó. Y al final de la rambla me encontré con la negra flor. Si la bolsa sona, si la bolsa sona, te pones los zapatos y te vas por Barcelona. Gato y tus ojos de leona, y miras a algún tipo y te pones a bailar, y ponme la música un poco más. ¿Lo quiere usted esta noche o mejor por la mañana? A ver cómo te veo manejar la porcelana, que le vas a dar un golpe, que la vas a romper, que si tú no rompes algo, no sabes qué hacer. Anda ya, me dijo, anda ya, pero tú que te has creído si no vales pa' nada, que te voy a dar el golpe, a ti te vas a enterar. ¿Y por qué no te largas y me dejas en paz? Y es que me gusta tu cara, y me gusta tu pelo, y las uñas tan largas, y la falda de vuelo. Lo que no me gusta nada, y es que siempre estás donde hay más problemas, metida en el bar. Cuando hay gritos en la calle, te veo pasar, y cuando llega la palma, a echar a volar, a echar a volar. Y al final de la rambla me encontré con la negra flor. Al final de la rambla me encontré con la negra flor. Medios libres, alternativos, autónomos o como se llamen, presentan Resistencia. Bueno, pues vámonos a nuestra columna caminera. Y bueno, esta columna es una nota de Radio Temblor, pero bueno, pues la queremos pasar como columna porque pues es una nota bastante larga y bueno, pues hay un trasfondo ahí pues interesante. Y se titula La administración Trump infla el globo de los geoingenieros. Y bueno, pues vamos a leer la nota. La conferencia en Washington propone peligrosos experimentos que violarían la prohibición de Naciones Unidas. Es un momento muy peligroso, como para que científicos ingenuos les den las herramientas y la excusa para evitar sus compromisos internacionales y pongan en marcha remiendos técnicos unilaterales de alto riesgo y que amenazan el clima de todos. El repudio de la administración Trump al acuerdo de la ONU logrado en París en el 2015 sobre el cambio climático y las limitaciones que impuso a la Agencia de Protección Ambiental EPA y a otros organismos que monitorearán el que monitorean el calentamiento global, abrió una oportunidad inesperada para un grupo autonombrado de investigadores del clima que buscan promover sus particulares estrategias para enfrentar el cambio climático. Más de 100 científicos, escritores de ciencia y elaboradores de políticas se reunieron en Washington el 24 de marzo del 2017, invitados por investigadores de la Universidad de Harvard y de la Universidad de California en Los Ángeles, para discutir el entusiasmo creciente en torno a la tecnología de geoingeniería conocida como gestión de la radiación solar, SRM por las siglas en inglés de Solar Radiation Management, que promueve la posibilidad de bajar la temperatura global desviando la luz solar. Esta tecnología se ha discutido por muchos años en forma teórica, pero el interés en investigarla y ponerla en operación ha crecido significativamente en los últimos 10 años y recibió un aliento inesperado en París al final del 2015, cuando los gobiernos se comprometieron a mantener el aumento de la temperatura por debajo de los 2 grados centígrados antes del año 2100. Limitar el calentamiento global a máximo 1.5 grados debajo de los niveles preindustriales es un objetivo que el mundo entero, y particularmente los países más vulnerables, necesitan lograr desesperadamente. El problema es que el Acuerdo de París no incluyó la obligatoriedad de cortar las emisiones de gases en las medidas necesarias para alcanzar tal objetivo. Los científicos y políticos reunidos en París sabían que los gobiernos rebasarían el límite de los 2 grados antes del 2050, si no es que en el 2030, a menos que se adoptaran reducciones obligatorias de gases de efecto invernadero, explica Silvia Ribeiro, directora del grupo ETC para América Latina, quien estuvo en la conferencia de Washington. Según algunos científicos, la única forma de bajar la temperatura planetaria sin modificar la producción y consumo de combustibles fósiles es abriendo la caja de Pandora de las técnicas de geoingeniería, que de forma artificial y temporal encubrirían el impacto que tienen las emisiones de gases con efecto invernadero. Algunos proponen métodos como la bioenergía, con captura y almacenamiento de carbono para remover de la atmósfera el dióxido de carbono, pero hay cada vez más evidencia de que esa técnica no serviría y de que la producción de bioenergía competiría con la producción de alimentos e impactaría severamente los suelos y la biodiversidad. 1. Dichas evidencias podrían ser la prueba de que se necesitan verdaderas reducciones de emisiones, pero los geoingenieros ven más bien la oportunidad de promover tecnologías aún más peligrosas. A la cabeza de estas propuestas tecnológicas no aprobadas se encuentra el manejo de la radiación solar. La forma más común de SRM son los sistemas de distribución de sulfatos en la atmósfera, que teóricamente actúan como cenizas de erupción volcánica, ocultan la luz del sol y hacen que baje la temperatura. Los promotores de la SRM, que es la desviación solar, principalmente los científicos de Harvard y de la UCLA, que organizaron la conferencia en Washington, reconocen que tal enfoque no está aprobado y que incluso podría ser contraproducente en varios aspectos. También son conscientes de que SRM no es una solución a largo plazo para el calentamiento global. Los gases efecto invernadero, GEI, continuarían emitiéndose, aunque se bloquearía la luz del sol, y detener ese bloqueo de forma repentina resultaría en un aumento veloz de la temperatura que podría ser desastroso. Sin embargo, seguramente aumentarán que el acuerdo en París y también el rechazo de ese acuerdo por parte de la administración Trump solo dejan a la geoingeniería como alternativa, y por lo tanto debe tomarse en serio y deben poder realizarse experimentos a cielo abierto. Los gases de la administración Trump. Algunos de los participantes de la conferencia de Washington, según Silvia Ribeiro, piensan que la administración Trump podría apoyar experimentos sobre la manipulación del termostato global como plan B si los daños ambientales del cambio climático se vuelven inaceptables para los ciudadanos de Estados Unidos. En París estábamos preocupados por los gases con efecto invernadero, dice Silvia. ahora también tenemos que preocuparnos por las nuevas formas de contaminación de Trump en la Casa Blanca. Perturbación de Tucson. David Cage, físico de Harvard, le dijo a su público en Washington que su instituto conduciría a experimentos de manejo estratosférico de la radiación solar en la segunda mitad del 2018 en colaboración con una compañía privada aeroespacial llamada Worldview, que cuenta con un puerto espacial cerca de Tucson, Arizona. Kate le llama Stratospheric Controlled Perturbation Experiment, experimento de perturbación estratosférica controlada. Worldview se especializa en el comercio de globos gigantes que puedan acarrear a la atmósfera hasta 150 kilos de material diverso y permanecer en lo alto e inmóviles por periodos largos. Kate y Worldview planean utilizar drones equipados con sensores para estudiar la liberación de micro o nanopartículas de varias sustancias, incluyendo sulfato, calcio y polvo de diamantes. Cage cuenta con financiamiento de la Fundación Gates, del Fondo para la Investigación Innovadora en Climas y Energía, de la Fundación Heiwelk, la Fundación Halfert y otras tres o cuatro, pero aparentemente está buscando más dinero para este experimento. El de Cage es uno de los dos experimentos a cielo abierto de manejo de la radiación solar que podría ocurrir en los próximos años en Estados Unidos. Tenemos conocimiento de un segundo experimento para blanquear nubes en el área de Moss Landing, cerca de Monterey Bay, allá en California. Esto lo plantea Thomas Hackerman, un científico del clima del estado de Washington, en colaboración con un grupo de ingenieros de Silicon Valley. Un tercer experimento para alterar nubes cirrus a grandes altitudes también podría estarse planeando, además de los experimentos de Estados Unidos. Otras pruebas podrían estar planteándose con apoyo de los gobiernos de China y Rusia. El científico ruso Yuri Israel ya realizó pruebas limitadas de SRM con herramientas militares. Corea del Sur también podría realizar experimentos de geoingeniería oceánica en 2018 o después. Las mascotas de Trump. La administración Trump tiene un historial de conexiones con varios geoingenieros, promotores importantes de la geoingeniería. Ahora cercanos a la administración Trump incluyen al anterior director de Exxon, Rex Tiller, hoy secretario de Estado, cuya empresa petrolera ha promovido por décadas el debate en pro de la geoingeniería. Ned Gitchit, anterior vocero y actual confidente del propio Trump, quien ha cabildeado agresivamente a favor de las técnicas de SRM, tiene un proyecto de geoingeniería en el America Entrepreneurship Institute, con financiamiento de la industria de los combustibles fósiles y el geoingeniero David Schnell, quien ha expuesto planes muy detallados en audiencias del Congreso sobre cómo iniciar las pruebas de SRM y poner en marcha las técnicas. Schnell y otros negadores del cambio climático ven en la geoingeniería una forma de enfrentar los impactos del cambio climático al tiempo que niegan el papel que juegan para este los combustibles fósiles. Hasta hace pocos días, Schnell era parte del equipo de transición de Trump en la Agencia de Protección Ambiental. Precisamente este tipo de iniciativas temerarias y masivas pueden agrandar a Donald Trump, poner un muro en el cielo que aísle la luz del sol, explica Jim Thomas, director del programa del grupo ETC en Canadá. Probablemente a Trump le gustaría inflar él mismo el globo de David Cage y lanzarlo al cielo. Moratoria de la ONU. Estos experimentos se proponen como si no hubiese una moratoria de factor de las Naciones Unidas sobre la geoingeniería, adoptada en el consenso de 193 gobiernos en 2010, durante la reunión del Convenio sobre Diversidad Biológica. La moratoria se reafirmó en diciembre pasado en otra reunión del CDB en Cancún. Estados Unidos es casi el único país en el mundo que no ha ratificado el convenio y David Cage y sus colegas quieren aprovechar este vacío para realizar experimentos en Estados Unidos. Sin embargo, rápidamente podrían presentarse problemas transfronterizos después de liberar nubes artificiales que cubran una superficie de 1 kilómetro por 100 metros. El puerto espacial Worldview en Tucson está solamente a 96 kilómetros de la frontera con México y los vientos estratosféricos pueden soplar hasta 300 kilómetros por hora. Tanto China como Rusia son parte del CDB. De allí su silencio. Corea del Sur también votó por la decisión del CDB y del Convenio de Londres contra otras técnicas de geoingeniería, pero se ha sabido que busca permisos de este organismo de ONU que sanciona la contaminación del mar para realizar una prueba de geoingeniería oceánica dentro de sus aguas territoriales. Son tiempos peligrosos, concluye Silvia Ribeiro en Washington. Tenemos, de un lado, la negación de gobiernos que afirman que podrán mantener la temperatura por debajo de los 2 grados centígrados para el 2100, sin promover una drástica reducción de emisiones y las alternativas reales para lograrlo. Y tenemos al menos 3 gobiernos poderosos que quieren experimentar con el clima: Estados Unidos, Rusia y China, que si pudieran, controlarían el termostato del planeta de forma unilateral. Es un momento muy peligroso para que científicos ingenuos les den las herramientas y la excusa para evitar sus compromisos internacionales y pongan en marcha remiendos técnicos unilaterales de alto riesgo y que amenazan el clima de todos. Pues así esta relatoría, esta nota. La administración Trump infla el globo de los geoingenieros. Y bueno, ahora, y desde hace tiempo atrás, pero ahora con estas prácticas que empiezan a trabajar, que se han estado trabajando tiempo atrás, y estas propuestas que se quieren detonar en el mundo, pues ahora toca ver qué es lo que sigue. Pues sí, yo lo que veo es que, pues como que esta información complementa, pues como todos los proyectos neoliberales, ¿no? Es como pues un poquito, ¿no? La tapadera o la cereza del pastel de estos proyectos de muerte, que son los proyectos, las nuevas reformas, los proyectos neoliberales, estos proyectos mineros, proyectos de fracking, proyectos de energías como la eólica, como este problema que tienen los compañeros en Oaxaca, ¿no? Que se enfrentan a esta nueva tecnología en ingeniería del aire, ¿no? Que hemos escuchado sobre las consecuencias, lo mismo, ¿no? Del fracking, que todos los compañeros que están luchando contra esos megaproyectos, pues enfrentan, están invirtiendo o más bien dando frente a esta embestida capitalista. Entonces, pues yo veo que esto es como la cereza del pastel, ¿no? Como decir, bueno, pues ellos van a solucionar los problemas ambientales a su modo, al modo de los capitalistas, al modo de los poderosos, al modo del dinero, ¿no? Y su forma es esa, ¿no? O sea, pues tapándole el ojo al macho unos añitos, mientras ellos pueden seguir con este proyecto económico, ¿no? Esta maquinaria económica que son el petróleo, la generación de estas energías novedosas, ¿no? Que bueno, realmente pues es muy cuestionable, ¿no? Entonces pues también pues invitamos también pues a reflexionar sobre esta situación. Pues ya que como lo hemos comentado también en este noticiero, ¿no? También el consumo de estas energías también es lo que provoca que pues que tengan esa viabilidad, ¿no? Que sea algo viable y algo, un panorama mundial, pues es justamente también ese consumo, ¿no? O sea, creo que los que estamos de alguna manera en contra de este sistema capitalista, pues nos enfrentamos a muchos frentes, ¿no? Desde el frente de la represión y la desaparición forzada, como nuestros compañeros de Ayotzinapa, como nuestros compañeros de Michoacán, de Veracruz, de Tamaulipas, toda esta destrucción del tejido social a través de estas prácticas violentas de desapariciones forzadas, asesinatos y demás, hasta el despojo de territorios, ¿no? Hasta esta enajenación de ríos, contaminación y todo esto va para eso, ¿no? O sea, el escenario que podemos empezar a imaginar es el escenario que plantea Silvia Ribeiro en relación pues a estas tecnologías, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí para que le echemos ahí una pues sí estar atentos, ¿no? A cómo van avanzando estas políticas. No sé si quieran agregar algo más. Bueno, pues sí, pues esta es nuestra, bueno, pues ahí les dejamos esta columna, como les comentábamos, ¿no? Para que, bueno, pues vayamos nosotros también previendo esos escenarios. Y bueno, también informándonos, ¿no? Esta página de, bueno, Radio Temblor, que publica esta nota, bueno, tiene ahí la información de la de esta investigadora Silvia Ribeiro, que también ha escrito libros, que también tiene muchos artículos. Entonces, pues para que también estemos informados, ¿no? De por dónde va este embate neoliberal capitalista, y pues también cómo enfrentarlo y cómo hacerle cómo hacerle frente a esta embestida humanitaria, ¿no? Esta crisis que estamos viviendo en estos momentos también. Bueno, pues así es como damos por concluido este noticiero. Vámonos a una rolita y regresamos a unas invitaciones que tenemos también para todos ustedes para los próximos días. Cuentos, cotorreos y más. Bueno, pues ya estamos a punto de terminar este noticiero, estamos en la recta final y bueno, no sin antes hacerles algunas invitaciones. Y esta es de las actividades que se llevarán a cabo del 24 al 1 de mayo del 2017 en la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa. Y bueno, pues esto les comentábamos en relación al 91 aniversario de la Escuela Normal Rural. Y bueno, pues les platicamos más o menos las actividades y bueno, pues desde el 24 de abril se llevará a cabo la inauguración del 91 aniversario en las instalaciones de la Normal. Y bueno, pues habrá un evento político con la participación de las normales rurales y los padres y madres de los 43 compañeros desaparecidos. Y también la presentación del libro Historia Oral de una Infamia de John Gilbert. El 25 de abril, por la defensa de la Normal Rural, habrá una conferencia por Enrique Ávila Carrillo, profesor de la Escuela Normal Superior de México, conferencia, la participación del Ejército del 26 de septiembre de Anabel Hernández, inauguración de eventos deportivos, una marcha normalista, un evento político-cultural, un recorrido por los pasillos de la Normal y eventos deportivos, módulos de producción y la participación de la banda de guerra y clubes de danza y la rondalla de la FEXUM. Y un mitin en Tixla y después la cena. El 26 de abril, pues el desayuno y salida rumbo a México, a la Ciudad de México, para la marcha de por los 31 meses de la desaparición forzada de los 43 compañeros. Esto es el 26 de abril. El 27, en honor a nuestros compañeros caídos, una conferencia, la educación capitalista y las reformas pedagógicas, profesor de la CENTE, eventos deportivos, talleres, espacio para las mujeres y espacio para las madres y padres de los compañeros caídos. Y el 28, madres y padres de Ayotzinapa, ejemplo de dignidad, espacio para los padres, conferencia a las normales rurales, el proyecto de la educación alternativa, eventos deportivos, presentación del libro La guerra que nos ocultan y la proyección de Mirar Morir, una película también de estos hechos. También el 29 de abril, habrá una salida a Chilpancingo a un evento político-cultural, la final de los encuentros deportivos, talleres didácticos, conferencia Las Normales Rurales en el movimiento del 68 y su posterior desmantelamiento, presentación del libro Ayotzinapa Horas Eternas y la proyección Ayotzinapa en mí. El 30 de abril, contra la militarización de Guerrero y del país, salida rumbo a Tixla, barrio del Fortín, para un evento del Día del Niño en conjunción con la CRAC, actividad lúdica con talleres y juegos. Conferencia a la historia y desarrollo de la policía comunitaria en el barrio del Fortín, espacio para los familiares de los presos políticos de la CRAC, conferencia la lucha de la CENTE contra la reforma educativa, la cena, proyección, la omisión. Y el 1 de mayo habrá salida rumbo a Chilpancingo para la marcha del 1 de mayo y evento de cierre de las actividades del 91 aniversario de la Escuela de la Normal de Ayotzinapa. Bueno, pues estas son las actividades que se llevarán a cabo en relación al 91 aniversario de esta escuela y bueno, pues también con todo el contexto político-cultural que pues les acabamos de mencionar. Bueno, y en otra invitación que se titula este evento Sonecito por el CNI, Échate un bailongo por el Consejo Indígena de Gobierno, que se realizará el 28 de abril en el Centro Cultural Zapata Stunam, allá en Avenida Universidad número 779 en la Colonia del Valle, eso aquí en la Ciudad de México. Y bueno, el bailecito estará sonando a cargo de Olinka, de Sensontle, de Mexican Sound System, de Banda Wentley, de La Misanteña y Taller del Sur. La aportación solidaria es de 100 pesitos. Bueno, ahí está la invitación con todos estos grupos para ir a escuchar, degustar un poquito del baile con el cuerpo y apoyar al CNI y al Consejo Indígena de Gobierno. Y en otra invitación, les queremos compartir que el día de mañana, 22 de abril, se estará realizando un taller de autodefensa para mujeres en bici a cargo de una colectiva que se llama el No Grupo. Esto se realizará en la cooperativa Cafeína Barra de Café, que se está ubicada en Delfín Madrigal número 28, allá a 2 cuadras de la estación del metro Ciudad Universitaria o CU. Este taller es a partir de las 12 del mediodía y hasta las 4 de la tarde, donde también se estará presentando un fanzine, y bueno, es de mecánica en bici para mujeres, y la presentación del fanzine, la cooperación es voluntaria y solidaria. Y ya con esto damos por terminado este Noticias de Abajo ML del 21 de abril de 2017. Agradecemos a todas y a todos quienes nos hayan escuchado o quienes nos estén escuchando en estos momentos. Y bueno, les recordamos que seguimos en la itinerancia. Estamos en todos los lugares donde ustedes quieren o quieran que estemos, porque solo necesitan ponerle play al audio y ahí así nos escuchamos. Les recordamos que este es un esfuerzo libre, autónomo, autogestivo o como le quieran llamar. Es un esfuerzo colectivo y estamos abiertos, abiertas a propuestas, iniciativas e invitaciones a acudir a respaldar políticamente e informativamente cualquier evento o actividad a que se nos invite, siempre y cuando sea un evento o una actividad de los de abajo o para los de abajo. Y bueno, con esto nos despedimos, damos muchas gracias a todos los invitados en la cabina, gracias por su presencia, por sus apoyos, por sus aplausos, y nos estamos escuchando en un futuro no muy lejano. ML, Noticias de Abajo. Este es un esfuerzo colectivo de los medios libres, alternativos, autónomos, independientes, comunitarios o como se llamen. Apaga tu televisión, prende tu radio. Esto es Noticias de Abajo ML. Escúchanos lunes, miércoles y viernes. Te puedes poner en contacto con nosotros Facebook, Noticias de Abajo ML, Twitter, @ de Abajo ML, o si lo prefieres, Skype, de Abajo ML.